Vamos a leer la palabra, hermanos míos, en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Versículo 1 al 4. Y luego nos vamos del 9 al 12. Leemos la palabra del Señor, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Siéntese, hermano. Quiero hablar en esta noche, hermanos, acerca de los propósitos de Dios con nosotros o el propósito de Dios con su pueblo, el pueblo de Israel. Amén. Y déjeme decirle de que hay cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica para nosotros, pero sí en Dios, hermano. Ahí parece que hay cosas que parecen que están al revés, que no deberían de ser así. Pero ¿sabe qué? Dios sí sabe por qué y para qué las cosas funcionan de esa manera, bendito el Señor. Amén. Ahora, es por eso que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20, 21 y 25, nos habla, hermanos míos, acerca de la locura de la predicación del Evangelio. Amén. ¿Y sabe qué? Lo que es locura para los hombres, amén, eso es la sabiduría de Dios, amén. Y hemos dicho en muchas ocasiones que hermanos, la palabra nos dice a nosotros, amad a vuestros enemigos, ¿verdad? Y es lo contrario a lo que humanamente hablando nosotros pensamos o queremos hacer muchas veces. Dice, mí es la venganza, yo pagaré. ¿Cuál es el sentir de nosotros cuando nos hacen un daño? Pues vengarnos, ¿verdad? Pero Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Entonces, todo, hermano, tiende a funcionar al revés según la lógica de nosotros, los seres humanos. Amén. Ahora, cuando se investiga, entrando ya al pasaje que leímos, cuando se investiga, hermanos, acerca del camino que tomaron los hebreos, obviamente guiados por Dios y Moisés, amén, nos damos cuenta que existía un camino más corto. En la que por muy lentos que hubieran ido, hubieran durado quizás meses, pero no años, como le sucedió a ellos. Fíjense que ellos duraron 40 años camino a la tierra prometida. El camino pudo haber sido más corto, amén. Ahora, pero déjeme decirle de que no fue así. Ahora, ¿por qué razón no fue así? Porque, hermanos amados, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es un Dios que sabe, lo sabe todo. Amén. Y que hay cosas que no están dentro de nuestro programa, que no están dentro de las previsiones o de las cosas futuras para evitar un peligro en nuestra vida. Nosotros solamente vemos ciertas cosas, ciertos aspectos. Pero Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Amén. Dios mira más allá. Es por eso que a veces cuando alguien dice, no, si todo está bien, no hay ningún problema, todo va a estar bien, y que esto que el otro, ¿verdad? Fíjate que se oye bien y se oye que es positivo. Pero déjame decirte que independientemente de los seguros que nos sintamos, Dios está viendo aún más allá. ¿Amén? Y está viendo más allá de lo que nosotros vemos, bendito el Señor. Y como digo, había un camino más corto, pero el camino se hizo más largo. Y quizás esto se parezca, hermanos míos, como aquellos que dicen, ¿verdad?, con los que enseñan, ¿verdad?, que bueno, que tú has sido llamado para ser rico, para heredar todas las cosas, amén, y tener todas las bendiciones de Dios, y que basta con solo confesarlas y creerlas, y que ya las tienes, y que ya las tienes, y que ya eres lo que piensas o lo que estás diciendo ser, amén. O sea, un camino más corto. Dios ha dispuesto y tiene toda clase de bendiciones para nosotros, amén. Pero es por el camino de Él. El de nosotros siempre es el más corto, porque nosotros jamás de los jamases nos gusta sacrificarnos. ¿A poco tú has pensado hacerte rico con el salario que ganas durante la semana? ¿Qué ganas durante la semana? Por eso que no, amén. ¿Por qué crees que algunos se la viven jugando lotería? Y ojo, que hay algunos evangélicos que juegan lotería. Y como dijo un hermano, que el Señor los reprenda. Amén. Porque ¿sabes qué? Eso significa que tú no has salido todavía de ese mundo vano, amén, de mentira, de falsedad. ¿Qué más da si un día le pego? Dice, te van a pegar a ti por andar en esas cosas del mundo, amén. Ya me va a decir que te peguen a ti, que tú le pegues al gordo, bendito el Señor. Pero hermanos amados, fíjate que, como dije, había algo corto, hablando en términos humanos, pero el Señor quiso que fuera más largo. Ahora, el que hayan durado 40 años también tiene mucho que ver con sus actitudes, tiene que ver mucho, hermanos míos, con su conducta. También eso hizo que se hiciera aún más largo. Y es por eso que hemos hablado, hermanos amados, que hay cosas que Dios ya tiene la solución y que Dios ya tiene hasta un día establecido en que se va a solucionar aquello. Pero que nosotros, por nuestra inconstancia, amén, es decir, porque nunca somos constantes y por nuestra rebeldía hacemos que ese día que Dios ha determinado se haga más largo. ¿Amén? Y no es que Dios sea injusto, sino que nosotros somos los que participamos en el sentido de que las cosas no lleguen pronto también. ¿Amén? Así que veamos en primer lugar, hermanos amados, que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestras deficiencias y conoce nuestras debilidades humanas, porque dijimos que Él es omnisciente, amén, amén. Y Dios estaba viendo, cuando saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, estaba viendo que el pueblo era un pueblo que no tenía experiencia. Y la falta de experiencia, hermanos míos, en ciertas áreas hace que nosotros muchas veces fracasemos. Es por eso que el apóstol Pablo recomendó que a ninguna persona nueva o sin conocimiento pleno de las Escrituras se le debe de encargar algo bastante complicado y difícil dentro del Evangelio. Amén. Amén. Dice, no un neófito, es decir, no quiere decir, ¿verdad?, un ignorante, sino quiere decir, pues, que no tiene suficiente conocimiento y habilidad y madurez también, amén. ¿Por qué? Porque es más fácil que fracase, que supere, o que alcance lo que se propone, amén. Es más fácil que, hermanos míos, fracase. ¿Por qué? Por la falta de experiencia, amén. Y entonces, hermanos amados, Dios sabía que en ellos había falta de experiencia. En cualquier evento, en cualquier momento, hermanos míos, cuando se nos pide que algo hagamos, yo pienso que todos, ¿verdad?, porque otros lo hacen, o porque otros lo dicen, o porque nos contagiamos, ¿verdad?, del ambiente, quizás tenemos a decir, sí, yo, ¿verdad? Pero realmente cuando ya llega el momento de mostrar nuestra habilidad, quedamos mal parados. Amén. Amén, hermano. Quedamos mal parados porque no se trata solamente de decir sí, yo quiero, yo puedo, o yo lo haré, amén, cuando que nos falta experiencia. Y la falta de experiencia en la guerra era un factor bastante determinante en cuanto a si alcanzaban a llegar o no llegaban también, amén. Porque ¿sabes qué? Aunque Dios tiene todo el poder y tiene manos míos, Él tiene todo para poder movernos y llevarnos donde Él quiera, amén. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que nosotros también aprendamos y agarremos experiencia. Amén. Yo quiero que mi marido cambie, dicen algunas mujeres, ¿verdad? Pues Dios lo podría hacer, fíjate. Lo podía cambiar de la noche a la mañana, amén. Podía mudarle el corazón como lo hizo con Saúl, amén. Podía, hermanos míos, poner un corazón recto, un corazón como el de él, en la vida de cualquier persona, amén, rebelde. Pero ¿sabes qué? Él no lo hace de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú también agarres experiencia y que también madures. Porque es que nosotros, hermanos, todo nos gusta fácil y rápido. Pero eso no nos ayuda en nada. ¿Qué pasa con los hijos que todo lo tienen y nada les cuesta? Derrochan todo. Amén. Se meten más en problemas que otras personas. Amén. ¿Por qué? Porque no les cuesta nada. Pero cuando a uno de hijos le cuestan las cosas, hermano, ay, cómo las cuida, ¿verdad? Cómo las ama, cómo las quiere, bendito el Señor. Porque le cuestan, bendito el Señor. Amén. Entonces, lo que cuesta se valora más que lo que es fácil. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Por ejemplo, yo estoy agradecidísimo con Dios por mi esposa. Me costó. ¿Y usted? ¿Le fue fácil? ¿Ah? Ya lo dejé con la duda, ¿verdad? Para mí fue bastante complicado. Y es por eso que yo la quiero mucho. Porque me costó. Si hubiera sido fácil, a lo mejor ya anduviera como algunos, ¿verdad?, felices de la vida. Ay, gracias a Dios que no anda mi mujer aquí, ¿verdad? Pero no, a mí me ha costado. Y no solamente, hermanos míos, estoy agradecido con Dios, sino que trato de cuidarle porque me ha costado, bendito el Señor. ¿Amén? Lo que cuesta, se valora y se cuida, bendito el Señor. Amén. Hermano amado, el otro detalle es que la vida sin experiencias no tiene sabor ni tiene sentido. Mire, ¿qué pudiera contarle yo a mis hijos, pues, amén, si no hubiera sufrido cuando fui niño y cuando fui más joven, amén? ¿Qué tuviera que contarles, que decirles, amén? A lo mejor pasara solo con la boca cerrada sin decirles nada. ¿Y qué dirían mis hijos? Bueno, mi papá no sé qué tiene, o está enfermo, o qué tendrá, ¿verdad? Pero no, sabe que todas las experiencias y cosas que a mí me pasaron, yo las comparto con ellos, amén. A veces los hijos preguntan de cosas, yo respondo y respondo con sinceridad, no ando con rodeos, ¿sabe? Porque hay gente que le gusta estar escondiendo las cosas. Es mejor que se las digas ahora, tú personalmente, y no que otra gente le cuente otra versión. Es mejor diles la versión correcta que salga de tu boca. Amén. ¡Amén! Sí me gusta, bendito el Señor. Que salga de nuestros labios el decir las cosas y no que otra gente lo diga. Amén. Hay gente que, hay hijos que no pueden vivir con la curiosidad y andan preguntando, ¿y usted conoció a mi mamá? ¿Usted conoció a mi papá cuando fue joven, cuando fue niño? ¿Cómo era él? ¿Cómo era ella? ¿Verdad? Y hay algunos que les pica la lengua por contar el pasado de otro, ¿verdad? No, antes que otro le cuente el pasado, mejor si usted con los hijos diga, le dijo, te voy a contar cómo fue mi vida, bendito el Señor. Amén. Aunque te cueste trabajo, pero cuéntaselas. Para que cuando hablen conmigo no me cuenten otra versión. Me cuenten la real. Amén. Así que eso es importante. La vida sin experiencias no tiene sabor ni tiene sentido. ¿Por qué cree usted que hay tantos que se suicidan, hermano, teniéndolo todo? Porque ya dijimos, porque lo han tenido todo, no les ha costado nada, amén. Y en el afán de querer tener una experiencia nueva, porque nunca la han tenido, porque siempre lo han tenido todo, hermanos míos, terminan muriéndose. Es por eso que hay drogadictos, es por eso que hay borrachos. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, algunos, bueno, algunos no todos, ¿verdad? Algunos lo han tenido todo y otros no, amén. Y por alguna razón se han tirado a esa vida. Pero, hermanos amados, sin experiencias, sin nada, hermanos míos, que nos haya sucedido, no tiene sentido la vida muchas veces, amén. Ahora, en la mente de Dios, hermanos míos, estaba el saber que ellos no estaban preparados, amén, para hacer frente a los enemigos. Amén. Dios lo sabía mejor que nadie. Dentro de toda la gente que iba ahí con Moisés, habían muchos que ya conocían el camino para llegar a la Canaán. Amén. Porque aunque hasta nuestros tiempos quizás nosotros hayamos dado cuenta de que hay lugares en los que nunca hemos ido, pero los podemos conocer en un mapa, amén, y hay tanto lugar donde recibir esa información, amén, de ciertos lugares, amén. Ya en aquellos tiempos ya había gente que era especialista en ciertos lugares, amén. Había muchos que ya conocían la ruta. Pero independientemente de que conocían la ruta o no, hermanos míos, Dios sabía que habían peligros en ese camino. Amén. Ya lo vi interesante, Dios siempre cuida de los suyos, hermano. Dios no nos va a mandar a un lugar donde nosotros nos va a destruir el enemigo, donde vamos a fracasar. No, no. Dios siempre nos va a llevar por el camino correcto. Es por eso, hermanos míos, que cada vez que Dios nos habla por nuestro bien. No para hacernos un mal, sino por nuestro bien. Bendito el Señor. Entonces, Dios sabía, hermanos míos, que ellos no estaban preparados para hacer frente a los enemigos en esa ruta corta. Y dije en una ocasión, y causó risa, pero es verdad. Hermanos, si Dios en estos momentos dijera, Carlos Gallo, te voy a dar $1,000,000. Carlos Gallo, ¿qué harías inmediatamente? ¿Qué pensarías? ¿Aló, Carlos? ¿Eh? ¿Ya ven? No haya que hacer. ¿Ya ven? ¿Mucho dinero? Mucho dinero, dice, bendito el Señor. Ay, pero yo te ayudo, le dijo la hermana. Ay, yo sé que él lo estaba pensando. Yo te ayudo, le dice, ¿eh? Bendito el Señor, amén. Hermano, no hayamos qué hacer o probablemente nos desviamos de lo que Dios realmente quiere, bendito el Señor. Y dijo un hermano, lo primero que deberían de hacer no lo hacen, lo primero que piensan es lo contrario. ¿Qué harías con $1,000,000? Me voy de vacaciones. Entonces deja la iglesia, deja sus privilegios, ¿verdad? No dice que va a pagar sus diezmos, ¿verdad? A ver. Yo sé que... Eso es bastante difícil, ¿eh? $1,000,000. ¿Cuánto será el diezmo de $1,000,000? 100,000, ¿verdad? Mucho dinero. Pero son 900,000 que te quedan en la bolsa a ti. Me voy para Europa, me voy para México, me voy para Cancún, me voy para allá, para no sé dónde, ¿verdad? Puerto Vallarta, ¿verdad? San Felipe, ¿verdad? Los Cabos, ¿verdad? Me voy para El Salvador, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, yo, pues usted no, ¿eh? Me voy aquí, me voy allá. Realmente, hermanos míos, nosotros nos desviamos inmediatamente. Amén. Es por eso que Dios nos lleva muchas veces por la ruta larga. Amén. Muchos de nosotros, ¿sabe qué? No estuviéramos en la iglesia si no tuviéramos necesidades. Aunque no diga amén. Si no tuviéramos necesidades, muchos de nosotros no estuviéramos en la iglesia sirviéndole al Señor. Pero ¿sabe qué? Nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha ayudado muchísimo y que hay que tener gratitud y algo estamos haciendo por la obra del Señor. ¿Amén? Pero si no fuera así, yo les aseguro de que fuera todo lo contrario, bendito el Señor. Aleluya. Ahora, se dice de que por la línea costera del mar Mediterráneo era la ruta más corta. Era más fácil para llegar a la Canaán, amén. Pero Dios dijo que den la vuelta. Dios le dijo, pues, salgan y salieron con brazos poderosos, ¿verdad? Se imaginan caminando por el desierto. ¡Ah, aleluya, gloria a Dios! Ya dejamos de ser esclavos y ahora somos libres. Y todos bien contentos por el camino. Y el Señor le dice, ¡alto ahí! ¡Párense! ¡Den la vuelta! ¡Y acampen aquí! Bueno, si ya íbamos en el camino correcto, ahora que demos la vuelta y que acampemos aquí, ¿qué quiere decir esto? Y Dios empieza a dar órdenes nuevas, bendito el Señor. ¿No te ha pasado que a veces, hermanos míos, hemos emprendido una buena, según una buena obra, y de repente nos ha parado el Señor? Bueno, en mi experiencia personal me ha pasado. A mí me ha parado el Señor a veces, amén. Y aunque yo me he sentido mal porque me he detenido, y digo, pero ¿por qué tengo que pararme si esto estaba bien? Por aquí vamos bien, amén. Pero dice, alto ahí, David, tienes que pararte porque no es por ahí donde yo quiero que vayas, amén. Dios sabía, hermanos míos, la deficiencia, conocía la debilidad que había, bendito el Señor. Se dice históricamente hablando que por ese camino corto, por la orilla o por la costa del mar Mediterráneo, había, dice, guarniciones egipcias y también habían por ahí, al otro lado, en la Palestina, habían filisteos, los acérrimos enemigos de los hebreos. Amén. Y esa gente, hermanos míos, esa gente solo estaba esperando que pasara alguien para caerle encima, amén. Y esa gente estaba acostumbrada a guerrear, estaba acostumbrada a pelear, los hebreos no. Ellos estaban acostumbrados a recibir órdenes. ¿Amén? Que traes el ladrillo, ponlo aquí. Que traes esa piedra, ponla allá. Y jala esta otra cosa por acá, ¿verdad? Lleve esos cántaros, llévale agua a la gente allá. Ellos estaban acostumbrados solamente a obedecer así. Pero, ¿pelear? Es de otra cosa, amén. Y es por eso que algunos papás, ¿verdad?, cristianos, ya le están enseñando a sus hijos a pelear. Hijo, debes de aprender a pelear porque esta vida... ¿Ah? No le enseñes eso, hermano, amén. Mejor enséñale, es mejor, hijo mío, que digan aquí corrió que aquí murió. Aunque eso no es ni Biblia tampoco, ¿verdad? Pero creo que es una manera sensata de mostrarle a los hijos que cuando hay violencia y se le entra la violencia, hermanos míos, hay graves consecuencias también. ¿Amén? Que hay graves consecuencias. Cristo nunca se mezcló en los pleitos. ¿Sabe que a Cristo lo asediaban, hermano? Con ganas. ¿Pero qué dice la Escritura que Cristo hacía? Siempre se les iba. ¿Será que por su poder él ¡zas!, desaparecía? No. ¿Cómo le hacía? No sabemos. ¿Cómo le hacías tú para desaparecerte de los pleitos, de los conflictos que había, pues? ¿Cómo le hacías? ¿Golpeando a otro? No, hermano, si era lo que menos queríamos hacer, por el camino más derecho pegábamos carrera. Bueno, yo, usted no sé, ¿verdad? Pero Cristo nos enseñó a nosotros, hermanos míos, a que en los momentos difíciles, cuando somos asediados, amén, cuando somos asediados por enemigos, hablando en términos humanos, amén, tenemos que buscar la forma de salir de allí, amén, salir de allí. Pero a veces no, pareciera que nosotros, ¿verdad?, queremos dar muestras del verdadero cristianismo, ¿verdad?, y nos vamos, aquí estoy, si algo quieren conmigo, aquí estoy, entonces pues te dan duro, ¿verdad? No, hermano. Busca o busquémonos la ruta más corta, bendito Señor. Es por eso que el proverbista dijo, el sabio ve el mal y se esconde. No dice el sabio ve el mal, ¿verdad?, y le entra, ¿verdad? No, y se esconde. ¿Comprende, hermano? Vale, pues cambie su manera de decirle a sus hijos las cosas, amén. No le diga, agárrate, ¿verdad? No, hijo. Eso no es así. Amén. Eso no es así de esa manera, bendito el Señor. Ahora, hermano, en primer lugar vimos de que Dios conocía, hermanos, la deficiencia, la falta de experiencia. En segundo lugar, hermano, Dios sabía que les hacía falta algo que se llama organización. Amén. Le hacía falta organización, es decir, no había disposición, oiga, no había disposición de los de las diferentes partes o personas que caminaban juntas. Y sabe que se conoce históricamente hablando, y a través de las Escrituras nos damos cuenta de que dentro de todos los hebreos que iban, hermanos míos, hacia la Canaán, hacia la tierra prometida, también iban egipcios. Gente que se había congraciado con ellos y que de alguna manera sabían que los hebreos eran gente buena. Amén. A tal grado que dijeron, bueno, si ustedes se van, nosotros nos vamos a sentir tristes en su presencia. Vamos a irnos con ustedes también, amén. A lo mejor allá donde van ustedes es mejor que aquí, amén. Y ahí iban también, amén. Y parecía de que todos estaban de acuerdo porque allí iba el montón, ¿verdad? Amén. Como se supone que aquí, pues todos estamos juntos en armonía, ¿verdad? Pero solo un amén, un gloria a Dios por allá y otro por acá. Quiere decir que nos falta organización. Alguien dice amén, quiere decir aceptación, quiere decir estoy de acuerdo, y los demás, como no dicen nada, pues yo no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y ahí va. Históricamente se dice más de 1,000,000 de personas que iban en ese montón, ¿verdad? Que iban para la tierra prometida. Pero todo ese montón de gente no estaba organizada. Y no es porque a Dios le faltó sabiduría, ¿verdad? No. Dios todo lo hace en su tiempo y a su manera. Allí iban todos, pero les faltaba organización. Amén. La prueba de eso, hermanos, es que sí seguían hasta allí las órdenes de Moisés, pero cuando llegó el momento de la verdad, sus reacciones fueron diferentes. ¿Sabe qué? Aquí están todos sentados y amén, gloria a Dios. Pero si algo digo yo que a usted no le pareció, inmediatamente se verá que nos hace falta organización. Orden, en otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dirá uno, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, otro dirá, yo no estoy de acuerdo, que aquí, que allá, que esto, que el otro. ¿Y sabe qué? A veces ni sentido tiene lo que a veces decimos. Nos falta organización. Todos reaccionamos de diferente manera. Hermano, yo siento de Dios que adoremos a Dios en estos momentos que estoy predicando. Bueno, uno, gloria a Dios, dirá alguno, aleluya, y se pone de pie y empieza a adorar a Dios. Y otros no se quedan sentados. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios en estos momentos? Es un momento de adorar a Dios, es un momento de oír la palabra. ¿Qué es eso? Es un desorden, ¿verdad? Como estos caminando el gran montón, pero no estaban bien organizados. Amén. Y todos bien contentos. ¿Cuántos están contentos con el pastor? Amén, aleluya, dicen todos, ¿verdad? Pero cuando ya empiezo a decir cosas que no le parecen, entonces ya se ve que ya no. Y yo que estaba confiado de que sí, porque estaban bien felices, bien sonrientes, ¿verdad? Pero no, ya me di cuenta de que no. Ya me di cuenta de que no estábamos de acuerdo en ciertos aspectos, bendito el Señor, amén. Y es que mientras no estemos con presión de algo, hermanos míos, no se verá lo que realmente somos. En su trabajo usted va a ser el mejor y será el modelo en su trabajo hasta que un manager no le diga lo contrario. ¿Amén? Yo me siento contento cuando en el trabajo dicen, buen trabajo, David, ¿verdad? Yo me siento contento, ¿verdad? Hasta más rápido leo con escoba. Qué bueno huelen los baños cuando tú los limpias. Ah, gracias, thank you. Limpiando los espejos. Feliz, ¿verdad? Pero cuando ya alguien me dice a mí, hemos estado notando que las cosas no van tan bien que se diga, están descuidando la limpieza de tal lugar, entonces sí ya me siento mal. ¿Amén? Mi reacción es otra, ¿verdad? Entonces, mientras que no se esté bajo alguna presión o dificultad, nosotros como que sin nada. Pero cuando llega un momento difícil, hermanos, es ahí donde se mira realmente lo que somos. Ahí todos, ¿verdad? Yo pienso que algunos hasta cantando coritos, porque cuando va un montón de gente, gente que dice, ¡cantemos!, dice, y se ponen a cantar, ¿verdad? Y otras por ahí dicen, ¡ay, que canten ellos! Nosotros con solo ir aquí felices, ¿verdad? Y ahí ya cantando, cantando, y por allá, ¿verdad? Todavía no había pasado nada, pero cuando llegó el momento, ¿verdad? Cuando él les dice, ¡alto ahí, ¿verdad? ¡Acampen aquí! Entonces cambió la situación. Cambió la cosa. ¿Amén? Ahora, el otro detalle, hermanos míos, es que mientras pensamos que algo ya pasó, Dios está, hermanos míos, muchas veces levantando alguna situación para hacernos reaccionar. Porque a veces con eso de la euforia, ¿verdad? Ay, ni en español ni en inglés puedo decirles, amén. ¡Del emocionado, pues, que estamos, amén! Ay, qué problema, hermano. Aquí en este país se me olvida el español a mí, amén. Y peor que ni en inglés lo sé decir, ese es el otro problema más fuerte, bendito Señor. En eso del emocionado que estamos, amén, se nos olvidan muchas cosas, amén. Se nos olvidan muchas cosas. Y hermano, entonces Dios levanta o permite una situación para hacernos reaccionar. Y yo creo que esto nos debe de hacer pensar en la vida, hermanos míos, en lo que nos pasa, en las situaciones que estamos viviendo, amén. Lo que está pasando, lo que está sucediendo es para que reaccionemos. Todos iban felices, pero hermanos amados, Dios quería que cambiaran su mentalidad en ese caminar. No se trata que solo vengas aquí y que escuches la palabra, ay, que Dios, qué bonito, qué habló, cómo habló el pastor, o qué feo habló, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que cambies o que cambiemos nuestra mentalidad. Qué chiste, como dijo alguien, tiene que solo vengas y ya, y nada en tu vida o en nuestra vida. No, no se trata de eso. Se trata que cambiemos nuestra mentalidad. Y Dios sabía que ellos iban bien contentos, que iban bien felices, sí, pero era todo, solamente felicidad y gloria a Dios, aleluya, y creyeron que eso era todo. No, Dios quería, hermanos míos, un cambio radical, completo y total de ellos en su vida. Dios quería llevarlos a la tierra prometida, quería llevarlos a la Canaán, pero quería llevarlos, hermanos míos, completamente cambiados, bendito el Señor. Pero creo que eso no estaba en la mente de ellos. No estaba en la mente y en el corazón de ellos, bendito el Señor. Entonces, las situaciones que se levantan, las situaciones que muchas veces, hermanos míos, se levantan en nuestro caminar en el Señor, hermanos, no solamente para que cambiemos nuestra mentalidad, sino que también, hermanos míos, es una lección para nosotros. Y hermanos míos, es también para Dios acabar con nuestros enemigos también. Dios no solamente quiere que nosotros cambiemos, sino que quiere, hermanos, acabar con todo aquello que nos ha hecho la vida imposible durante todos estos años pasados. Amén. Es bastante complicado y a veces creemos de que no tiene sentido, pero yo le diré, hermanos míos, de que es importante que entendamos que las situaciones que se levantan o suceden es porque Dios no solamente quiere cambios en nosotros y quiere bendecirnos, sino que también quiere acabar con la causa o con la raíz del mal que nos aqueja en la vida. ¿Amén? Ahora, la falta de organización, hermanos, se nota cuando vieron al enemigo. ¿Amén? Dice la Biblia que de repente cuando acampan allí en el lugar que Dios les ha dicho, pero ya Dios le había dicho a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, ¿verdad? Lo voy a poner terco. Y hay gente que dice, ¿verdad? Pero qué hombre tan terco, ya le pasó esto. No te preocupes que Dios lo está haciendo que se ponga más terco. Endureció el corazón de Faraón, dice la Biblia, y entonces Faraón con toda su caballería y sus oficiales dice que fue tras de los hebreos. Y de repente dice la Biblia en el versículo 9 que siguiendo los pueblos egipcios, dice, con toda su caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo, dice, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijairot, delante de Baal-Zephón. Y que cuando Faraón se hubo acercado, dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¡Qué tremendo! Aquí no podemos ver la gloria de Dios, aquí no podemos ver en la vida, no podemos ver las bendiciones de Dios, pero las cosas negativas, ¿cómo las vemos, verdad? Ah, es que usted no sabe, hermano, es que como usted todo lo tiene, usted como nunca ha vivido, que aquí, que allá, que esto, que el otro, por eso usted me está hablando de bendiciones, hermano. Si usted supiera lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, ¿cómo miras eso y por qué no miras la presencia de Dios alrededor de tu vida? Se mira más lo negativo que lo positivo, bendito el Señor, amén. Ahora dice que ellos alzaron sus ojos, amén. Cuando Faraón se acerca, dice que ellos alzan sus ojos y aquí que los ejércitos venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, y dice las reacciones de la gente, bendito el Señor. El versículo 10 dice que los hijos de Israel, es decir, unos, clamaron en esos momentos. Por eso dije, a ellos les faltaba organización, no solamente experiencia en la guerra, sino que les faltaba organización. Porque de entre todos los que iban, dice que algunos clamaron a Jehová. Se dieron cuenta que solamente Dios podía librarlo de su enemigo en esos momentos y clamaron a Dios: Dios mío, mira, el enemigo ahí viene. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Nosotros no tenemos ni armas, no sabemos pelear, pero ahí viene detrás de nosotros. Clamaron a Dios. Pero en el versículo 12 dice, o el versículo 11, que dice que otros dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. En otras palabras, esa gente murmuró. Imagínense, y todos iban juntos. Pero unos clamaron y otros murmuraron. En vez de unirse, en vez de ponerse de acuerdo, en vez de decir, tenemos al enemigo por las espaldas, ¿verdad? Y está a punto de alcanzarnos, ¿verdad? Oremos a Dios, clamemos a Jehová en estos momentos, ¿verdad? Todos en armonía, todo este millón o 2 millones que vengan acá, toda la gente, clamemos a Jehová en estos momentos. No dijeron eso. Unos cuantos clamaron a Dios y otros se dedicaron a murmurar. Así que tampoco no nos espante que en nuestros tiempos también haya gente que esté consagrada buscando a Dios y haya gente que esté consagrada pero a la murmuración. Porque hay gente que se consagra más a eso que a Dios. Solo viendo las cosas, las negativas, que aquí, que allá, que esto, que el otro, que el fulano, que la fulana, que el pastor. Bueno, el pastor siempre es el primero, ¿verdad? De veras, en serio, hermano, siempre el pastor es el primero, es que él tiene la culpa, dicen, ¿verdad? Y que es que aquí, que ya, que esto, que el otro, él, ¿verdad? Y luego los demás que le siguen la corriente, ya entonces sigue usted, ¿verdad? Unos se dedican a buscar a Dios y otros a murmurar. ¿Qué cosa? Les faltaba organización, amén, bendito el Señor. ¿Será esa organización el estar murmurando y el estar clamando a Dios al mismo tiempo? Eso no se llama organización, eso se llama estar desorganizados todavía. Eso se llama no estar ordenados, bendito el Señor, amén. A los primeros, es decir, aquellos que clamaron a Dios, Dios quería mostrarle su poder, amén. Dios quería mostrarle su poder para que no tuvieran miedo. Oiga, hermano, amén. Quería mostrarles su poder para que no tuvieran miedo, los que clamaron. Qué tremendo. No te asustes si sientes un poco de temor a veces en ciertas dificultades. Eso no significa de que eres un cobarde. Significa que eres el candidato ideal para que Dios muestre su poder en tu vida. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Porque si te sientes fuerte, entonces estás orgulloso. Entonces Dios dice de que con ellos no congenia Dios, amén. No. Entonces a los que estaban asustados y clamaron, Dios quería mostrarles su poder, bendito el Señor. Y a los que murmuraron, Dios quería depurar el pecado de sus vidas. Aleluya. A unos para mostrarles el poder y a otros para decirles, date cuenta que estás mal todavía y que yo te quiero curar, yo te quiero sanar. Cuando algo que no es correcto pasa en tu vida, date cuenta que Dios quiere sanarte, que Dios quiere limpiarte. Pero lo importante es reconocer que tenemos una falla, que tenemos una deficiencia. Si no la reconocemos, de nada serviría de que apareciera, ¿verdad? Nos va a matar a la larga. Pero digo, para algunos Dios quiere mostrarles su poder y a otros Dios quiere sanarles, bendito el Señor. Las dos cosas sucedieron en aquel momento. ¿Quién iba a creer que tanta gente, hermanos amados, iba a resultar actuando de diferente manera? Y fíjate que en una ocasión me contaba el pastor con el que yo me convertí a Cristo en mi país. Y obviamente él era cristiano desde los años 75, más o menos. Y en el año 80, cuando conocí a Cristo, pues ya él estaba pastoreando esa iglesia y fue donde yo conocí a Cristo. Y él nos contaba una anécdota de algo que pasó. Dice que en una ocasión nos invitaron, dice, a una campaña, a una confraternidad, y era una campaña en un lugar que estaba bastante feo para llegar en esos tiempos. Se llama Comasagua en nuestro país. Las calles pedregosas, en el invierno con mucho lodo, asfalto, ¿verdad? Y en el verano la polvareda, ¿verdad? Y dice de que él, como podía manejar, le prestaron una... un pick-up, como decimos allá, o una troca, como dicen acá, ¿verdad? Para que se llevara a los hermanos allí. Entonces dice de que atrás de la troca o el pick-up iba mucha gente, ¿verdad? Y más que todo eran ancianas, porque era una campaña de mujeres. Y entonces dice de que a él le pasó por alto revisar el vehículo antes de irse. Y cuando venían de regreso del servicio, dice de que había un lugar bastante feo, una pendiente bastante prolongada, y pedregosa, y de repente que, hermanos, los frenos le fallaron al carro. Ya se puede imaginar, ¿verdad? Y empieza el carro a agarrar vuelo hacia abajo y brinco que brinco en aquella calle pedregosa. Y entonces dice de que lo que le llamó la atención era de que, bueno, él esperaba que la gente dijera: Dios mío, sálvanos, detén este carro. Él esperaba oír eso, ¿verdad? Pero ¿saben qué oyó él? ¡Santo Niño de Atocha! ¡Virgen María! ¡Virgen del Carmen! Un día le voy a pegar un susto a alguno de ustedes a ver qué dice. Ay. Ahí va a ver. Lo voy a hacer a propósito, ¿verdad? Quizás se me cuente como maldad, pero lo voy a hacer a propósito para ver qué es lo que dice. ¡Pah! Se pegó un martillazo. ¿Qué dice? Bueno, yo no le digo que diga gloria a Dios, porque, hermanos amados, el que usted diga ¡ay!, eso es normal. Algunos dicen: ¡di gloria a Dios! Le voy a pegar a ver si dice gloria a Dios. ¡Pérese! ¡Pérese! Como no le ha caído, dice, diga gloria a Dios. ¡Pérese que le caiga! A ver si dice gloria a Dios. ¡A ver cómo respondemos! Pero vea qué reacción de la gente, hermanos amados. Y lo peor, que eran puras viejitas, se supone que eran las más consagradas. Por eso, gracias a Dios que aquí no tenemos viejita, pura joven. ¡Aleluya! Ni viejitos tenemos aquí, fíjese. Puro joven y maduro de experiencia. Aquí los años no pasan por nadie. ¿No, verdad? Pero, hermanos míos, vea qué reacción de la gente, amén, en esa experiencia que pasó este hermano, amén. Y vea lo que la gente empezó a hacer cuando vieron al enemigo. Unos clamaron y otros murmuraron. Ahora, hermanos míos, la tercera y última cosa que Dios buscaba a través de esa experiencia, hermanos amados, era la disciplina. Dios no solo quiere que agarremos experiencia para luchar, ¿verdad? Como los que dicen, ¿verdad? Oh, hermano, a mí háblenme de ayunos, que yo 5 días de ayuno yo me los hago, amén. Está bien. No está mal, está bien. Eres diestro para ayunar, gloria a Dios, amén. Pero hay otras cosas en las que todavía te hace falta, amén. Te falta ser organizado, porque a veces, fíjese, ¿no ha notado usted? ¿No ha conocido gente que es bien consagrada supuestamente, pero es bien desorganizada en la vida? Una hermana, fíjese, que hasta la casa se le quemó una vez. Muy oradora la hermana, gloria al Señor, amén, bien consagrada, pero la casa se le quemó, fíjese. ¿Y sabe por qué? Porque era bien desorganizada, y eso yo se lo dije a ella, como dicen, face to face, ¿verdad? Para que vean que yo también me aviento, bendito el Señor, amén. Se lo dije, es que hermana, no deje de contar solamente con que busco a Dios, con que me someto a Dios. Usted tiene que ser organizada en su casa. Cuide a sus hijos, amén. No los deje a que hagan lo que les da la gana, hermano. Organícese, hermana, su tiempo también, amén. Muy desorganizada. Entonces Dios no solamente quería, hermanos míos, buscar que fueran personas con experiencia en la guerra y que fueran organizadas, sino que también Dios quería que fueran personas con disciplina, amén. Dios quería que fueran personas ordenadas, no solamente con orden, amén, sino también gentes bien corregidas, amén. Hermano, a veces nosotros hacemos cosas, ¿no te acuerdas cuando eras niño que hacías cosas o hacíamos cosas que pensábamos que estaban bien? Si no hubiera habido alguien que nos dijo que estaba mal, nosotros hubiéramos crecido mal. Pero más de alguna persona se acercó para decirnos lo que estás haciendo está mal. Nos corrigieron, ¿verdad? Y otros, pues, no solamente nos dijeron está mal, sino que también nos disciplinaron. Por ejemplo, mis padres me disciplinaron. También me dijeron que no estaba bien y también me dieron, en otras palabras, me disciplinaron, bendito el Señor. Podíamos decir, como dice la Biblia, hermanos amados, que suya es la venganza, amén. En otras palabras, ¿verdad? Date cuenta de que esta situación, aunque no es, no te favorece, amén, pero déjamelo a mí, amén, déjamelo a mí de mi parte. Es por eso que cuando leemos Romanos, amén, nos habla de que si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, dale de beber o dale de comer, dice, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. En otras palabras, ¿verdad? Nos está enseñando a ser disciplinados, a ser ordenados, amén. Es, la disciplina es importante, hermanos míos, amén. Sin disciplina nadie puede llegar a ser, hermanos amados, una persona de orden, de principios y de respeto en la vida. Necesitamos disciplina. Necesitamos corrección. Y Dios quería que el pueblo también tuviera disciplina, que también tuviera corrección. Es por eso que en el desierto, caminando por el desierto, les dio leyes, les dio decretos, les dio mandamientos, amén. Porque Dios quería que fuera un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo ordenado, bendito el Señor, pero también los disciplinó. Dios quería que fueran disciplinados, bendito el Señor. Lo otro, hermanos míos, es que al permitir alguna situación, Dios solamente quiere mostrarnos o revelarnos, hermanos míos, nuestro lado débil que necesita corregirse. Amén. No creas que lo que te está pasando es porque Dios te quiere tener así nada más. Como dicen algunos, no, así me tiene el Señor. ¿Ha oído gente que así dice, verdad? ¿Cómo está, hermano? Mira qué mal, así me tiene el Señor a mí, dicen, ¿verdad? Bueno, fuera que dijeran, ¿verdad? Fíjate que el Señor ha permitido una situación bastante difícil, pero vieras cómo estoy aprendiendo, porque estoy descubriendo cosas que no había descubierto. Yo creía que había llegado, yo creía que había superado, pero fíjate que no, esta situación me está enseñando a mí, no. Así me tiene el Señor, dicen. Y bueno, y así se quedan. Hermano, obviamente, el poner las cosas en el lugar duele. Cuando accidentalmente, ¿verdad?, por andar de deportista, me disloqué este hombro, amén. Le digo que fue un dolor tremendo, hermano, amén. Yo jamás de los jamases había sentido tanto dolor como cuando esta parte de acá se me salió de aquí. Se me salió, hermano. Así como lo oye. Con solo pensarlo ya me empezó a doler. ¡Tremendo! ¡Amén! ¿Y sabe qué? Como había mucha gente, ¿verdad? De todo ahí. Yo no lloraba porque había mujeres, no. Que no quería llorar porque no quería que me vieran llorar, ¿verdad? Como un niño. Y estaba... yo ahí, ¿verdad? Y hermano, lo vamos a llevar al hospital. Lleven inmediatamente al hospital. Y me llevaron a un hospital de emergencia. Y cuando llegué allá, ¿verdad? No, pues ¿qué pasó? No, pues jugando fútbol, ¿verdad? Yo haciendo la de Jorge Campos, ¿verdad? Tirándome como gato por todos lados, ¿verdad? Por eso les dije ya, ¿verdad? No anden mostrando a veces cosas que nos van a costar caro, a ver. ¡Ven! Porque ya viene el verano y algunos van a querer mostrar su habilidad que ya está gastada, bendito el Señor. Y cuando llegué al hospital, y ya entonces dijo la enfermera, no, pues dijo, te lo vamos a poner en tu lugar, y dice, pero te va a doler un poco. Dijo, no, te va a doler un poco, si con solo tenerla así me duele, pensé, ¿verdad? Y dijo ella, a ver, quiero ver, dijo, y me tocó el dedo. ¿Dónde me tocó el dedo, hermano? Me llegó un dolor, hermano, tan terrible. Y entonces sí me puse a llorar. ¡Ay, no aguanto! Dije yo, y empezaron las lágrimas por aquí. No, dijo. Usted no aguanta. Entonces vamos a tener que anestesiarlo. ¿Usted es alérgico a esto? Y como nunca me habían hecho nada, no. Lo que quería que me pusieran el asunto en mi lugar. A lo que quiero llegar es que cuando me tocaron, que me lo querían poner en el lugar porque se me había deslocado, ¡me dolió! Cuando Dios, hermano, permite, cuando Dios levanta, cuando Dios hace algo, amén, que te duele, es porque quiere ponerlo en el sitio correcto. Jamás te vas a sentir feliz y satisfecho cuando algo te está doliendo, pero déjame decirte que es por tu bien. Me anestesiaron, como a las 3 horas me desperté. Yo no sé cómo hicieron, ¿verdad? Si agarraron el brazo y dieron adentro, yo no sé. Lo que sí es que ya me desperté con la mano así y el brazo en el lugar, ¿verdad? La recuperación costó bastante, le digo que todavía me falla un poquito porque cuando hay mucha actividad me duele acá y por aquí me quedo astillado el brazo también, y que hace frío, a veces me duele aquí también. Pero alabado el Señor, amén. Yo sé que tengo un problema allí, amén. Cuando me duele, yo sé que hay un problema allí. Bendito Dios, solo cuidado. Ahora, nos duele cuando, hermanos míos, algo se tiene que poner en su lugar, bendito el Señor. Ahora, dice la palabra, hermanos míos, que cuando Dios nos disciplina, dice que la disciplina nunca es causa de gozo, sino de tristeza. Amén. Es triste. Con el tan solo hecho que me diga, cuando me decía mi mamá, te voy a castigar cuando llegue a la casa, pues eso me ponía triste. A mí no me ponía contento eso. Me ponía triste. Pero al final, ¿qué es lo que ha causado en mi corazón? Mucha alegría. Y aunque usted no me crea, mucha alegría. Y ya le he testificado que cuando yo me vine para los Estados Unidos, casi 3 años y medio después, o 4, volví de nuevo a mi país. Y yo sabía que había fallado muchas cosas con relación a los consejos de mi madre. Y yo llegué y le dije a mi madre, madre, aquí estoy, quiero que me castigue. ¿Amén? Yo quería sentir la mano disciplinadora de mi madre para que vea. Lo contrario de muchos, ¿verdad? Ay, no, cómo me pegan, que lo maltratan a uno, que no sé qué, que esto, que lo otro. Fíjese que para mí fue un privilegio y seguirá siendo un privilegio. ¿Amén? Tampoco voy a ir de bocón, como dicen así, la madre, pégame que llegue, ¿verdad? No. No, Dios nos libre, ¿verdad? Pero lo que sí le diré, hermanos míos, que para bien ha sido, aunque en aquel momento fue de tristeza, ha sido para bien, bendito el Señor, amén. Ahora, es para bien cuando en nosotros, hermanos míos, hay sometimiento y entendimiento también. Como dije, alegría. Pero cuando no hay sometimiento a Dios y no hay entendimiento, hermanos amados, puede ser todo lo contrario, bendito el Señor. Para nosotros ahora, hermanos míos, es como dice el escritor a los hebreos, amén. Los hebreos salían de Egipto hacia la Canaán. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, amén. Y luego habla de despojarse de todo peso de pecado que nos asedia, amén. Dice carrera por delante, no dice que pegues la carrera, dice carrera por delante. O sea, camino por recorrer, amén. Es necesario que nosotros también corramos o que caminemos por ese sendero, amén. Pero que entendamos que en este caminar también tenemos, hermanos míos, tenemos que despojarnos de todo peso de pecado, amén. De todo aquello que nos estorba. Y sabes que ese pasaje habla, hermanos míos, o más que todo se refiere a la vestimenta espiritual, amén. Nadie, ningún corredor puede llegar a su meta final, amén, si no se pone la ropa adecuada. Yo he visto a los que corren, amén, en cualquier evento, amén, hermano, las ropas que llevan son adecuadas, amén, el tipo de zapato que usan también es adecuado, la rutina de vida diaria que llevan también para prepararse para ese momento también es en acorde a su profesión también, amén. Y es así como se ve, hermanos míos, que o como pueden llegar a la meta, pueden llegar quizás después, pero lo importante es que lo hicieron, amén. Y aunque quizás no recibieron un reconocimiento a nivel mundial, hermanos míos, con una corona, pero sí la gente se dio cuenta que son gente, hermanos míos, disciplinada, bendito el Señor. Hermanos, cuando habla de despojarse, habla de que, hermano, tú ni yo no podemos caminar o no podemos ir en esta carrera en el Señor, amén, si nosotros vamos con soberbia, si nosotros vamos con altiveces, amén, si no nos quitamos esas cosas de encima, no podremos llegar, amén. Es un problema. Los hebreos, por tanto, murmurar, Corintios dice de que quedaron postrados en el desierto. ¿Y sabes qué fue lo triste? Que toda la gente vieja que salió de Egipto, amén, para Canaán, toda la gente vieja, ¿sabe qué? Ni entró a la Canaán. Se murieron en el camino. Algunos ni alcanzaron, ni alcanzan a ver bendiciones en su familia. Se van antes. ¿Sabe por qué? Por la rebeldía y por la dureza del corazón. Pero como usted y yo somos entendidos, hermanos, vamos a trabajar duro con nuestra vida personal delante de Dios. Oiga, con nuestra vida personal, no con la de su vecino. A veces estamos bien interesados en, no, es que yo quiero que se consagre fulano, que busque a Dios y que haga aquí, que haga allá. Está bien tu buen deseo, pero ¿sabes qué? Trabajemos en nuestra vida personal. Amén. Yo quiero que mi compañero de trabajo se salve, que vaya a la iglesia. Está bien, muy bien, tenemos que proclamar el Evangelio de todas maneras, amén. Pero ¿sabes qué? Trabaja en tu propia vida. Como dijo el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido yo un heraldo, un anunciante, un predicador, amén, yo mismo venga a ser descalificado. Es importante, hermanos míos, que nos despojemos de todo eso, bendito el Señor, amén. Hay cosas, hermanos míos, que el pecado que nos asedia es la preocupación que a veces nos llega a la vida, hermanos amados, amén. Es decir, lo que está a nuestro alrededor a veces, hermanos míos, nos tiene tan preocupados, deprimidos, tristes, desalentados, amén. Eso es malo delante de Dios también, amén. Tenemos que aprender a superar esas crisis también, bendito el Señor. A aprender a superar esas crisis, bendito el Señor, amén. ¿Sabes por qué? Para nosotros no es la tierra, no es la Canaán, para nosotros no es allá en el desierto un lugar especial para adorar a Dios. El libro de Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía o lugar está en los cielos. Amén. Si me dijeran a mí, la ciudadanía tuya, ¿verdad?, el lugar del premio de Dios para ti, está allá en París, no me alegrara mucho. ¿Sabes por qué? Porque aunque es tan famoso Francia, ¿verdad? Todos esos lugares, puras cosas viejas de ahí, amén. Yo por eso no he ido. Inglaterra, Italia, puros edificios antiguos, amén. ¡Puras ruinas! Eso no me alegra a mí. Amén. No me alegra para nada. Entonces, si Dios me estuviera diciendo a mí, más tu ciudadanía, David, está en Francia, está en Inglaterra, está en España, yo creo que estuviera bien desanimado, ¿saben? Pero no. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice Pablo, bendito el Señor, amén. Es por eso que vale la pena, hermanos míos, hacer el sacrificio. Amén. Póngase de pie. Y haga un sacrificio hoy en esta noche, bendito el Señor. Mira, si eres uno de los que murmuran, hoy en esta noche, digámosle al Señor que no queremos seguir murmurando, que cambie nuestra mentalidad, bendito el Señor. Y si somos de los que, hermanos míos, tenemos miedo, hermanos amados, digámosle al Señor que nos dé valor, como la iglesia primitiva que cuando se vio asediada por los enemigos de la obra, dice que se reunieron para pedir valor y fortaleza a Dios. Amén. Todo es por el bien de todos, bendito el Señor. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta noche por el momento, por la oportunidad que nos has dado de estar delante de tu presencia bendiciendo tu nombre. Te damos el honor y te damos la gloria. Gracias, gracias, gracias, aleluya. Gracias por permitirnos, Dios mío, en esta noche poder santo acercarnos delante de tu presencia. Y muchas gracias por tu palabra.